¿Cómo están? Bienvenidos y ya estamos iniciando un nuevo Renegados aquí, transmitiendo nuevamente hoy de manera especial por Facebook Live. ¿Cómo están? Bienvenidos a este Renegados. Hoy tenemos sorpresas, como siempre, estaremos con nuestras secciones habituales. Hoy, después de terminar el programa, estará alojado también en nuestra página, así que los invito a conectarse y a escuchar la buena música del Renegados. Un programa preparado para todos y para todas. Oye, buena música. Hoy vamos a estar hablando de Jorge González, su nuevo disco. Además, Cher también prepara nuevo trabajo y junto a ellos nosotros te traeremos la mejor música, como siempre, en esta, la terapia musical del fin de semana. A conectarse junto a nosotros porque el Renegados ya comenzó. Una hora de éxitos, una hora con la mejor música, con toda la buena onda del Renegado de los 70, de los 80 y de los 90. Hoy de manera especial, como nos habían pedido, nos conectamos por Facebook Live y aquí estamos. Hola, ¿cómo están? Estamos transmitiendo a esta hora de la noche un ratito junto a ustedes en este el programa, el capítulo estreno del día de hoy, ¿eh? Que más tarde estará listo para que lo puedan revivir junto a los éxitos del Renegados. Mira, están llegando los primeros amigos. Muy bueno su programa, Marcela Ramírez. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Juan Carlos Vargas. Oye, así como todos ellos, ya pueden conectarse al Renegados porque este ya comenzó. Vamos a estar con secciones habituales, ¿sabes? Vamos a estar con un día como hoy, pero ya vamos a comenzar con buena música. A compartir nuestro programa, a compartir el Renegados, a compartir todos los contenidos que tenemos cada semana en nuestro programa Renegados. Recuerden, como siempre, te acompañamos con la mejor música. Y vamos a abrir el programa el día de hoy con un éxito de aquellos. ¿Qué les parece si abrimos el programa el día de hoy con Guns N' Roses? Ok, no se diga más. Lo que comienza a sonar es Guns N' Roses en Renegados. Take me down to the paradise. Sigues en la sintonía del Renegados. Y ahí abrimos el programa el día de hoy con Guns N' Roses, Paradise City, para comenzar este, el festival de éxitos del fin de semana. La mejor música la encuentras cada fin de semana, eso de las 20 horas, pero hoy en capítulo especial por Facebook Live. Un poco más tarde empezamos a transmitir, pero estamos completamente en vivo acompañándote como siempre con la mejor música. Gran cortina de fondo, ¿eh? Michael Jackson en Renegados. Recuerda que ya puedes compartir nuestra página, también puedes compartir esta transmisión para que juntos vamos agrandando cada vez más esta gran comunidad de Renegados. A compartir, muchachos. Oye, tengo noticias. Hoy vamos a estar contando del nuevo trabajo de Cher. ¿Les gusta Cher? Bueno, tengo noticias, mira. Rato ya que Cher no lanzaba nuevo trabajo y ya se supo esta semana que Cher lanzará Dancing Queen, un nuevo álbum de covers de ABBA que estará disponible el 28 de septiembre. La cantante y actriz ganadora de premios Oscar, Emmy, Grammy, se inspiró para grabar en el álbum después de su actuación en la exitosa película Mamma Mia, que llega los próximos días al cine. El 30 de agosto ya va a estar en cartelera. Dijo así Cher: "Siempre me ha gustado ABBA y vi el musical original Mamma Mia en Broadway 3 veces, dijo Cher a la revista Variety. Comenzó a pensar, dice, ¿por qué no hacer un álbum de música? Las canciones eran más difíciles de cantar de lo que imaginaba, pero estoy muy feliz de cómo salió todo este trabajo. Estoy muy emocionada de que la gente escuche. Es un momento perfecto". Cabe destacar que el álbum fue grabado y producido en Londres y Los Ángeles con el fiel colaborador del artista Mark Taylor, quien previamente produjo el exitoso single de Cher, Believe. Así que ya lo sabes, hay noticias de Cher, su nuevo trabajo, y te lo contamos en tu Renegados. Nos vamos a la música, precisamente con Cher. Lo que comienza a sonar es Believe en Renegado. de fondo el maestro Michael Jackson. Relax your mind. Lay back and groove with mine. Ya muchachos, seguimos haciendo el Renegados. ¡Qué cortina! ¡Qué cortina la del día de hoy! Vamos a estar acompañándote durante una hora hoy, transmitiendo también por Facebook Live. Recuerda que este programa y todos los programas estarán disponibles luego en nuestra página Renegado Producciones. Y como siempre tengo noticias. ¿Quién se acuerda de la serie Friends? La serie esta de los amigos, que tenía una característica bien especial, que era la canción con la que partía el programa. Una serie que tuvo muchos éxitos en los años 90. Hoy tengo noticias y te lo contamos a continuación. ¿Qué les parece si ponemos como cortina parte de la música de la serie? Mira. Temazo, ¿eh? Temazo de esta serie. Mira, tengo noticias. David Schwimmer, más conocido como Ross en la serie, quien ganó fama por dar vida a este personaje en la serie Friends, volverá a la televisión en la décima temporada de la serie, también de los 90, Will and Grace. Debido a la nostalgia televisiva, que ya ha dado nuevas oportunidades a series como 3x3, que estuvimos conversando antes, que están volviendo, y también Gilmore Girls. Aún no hay detalles específicos de cómo introducirán este nuevo personaje, pero Entertainment Weekly anunció que Schwimmer encarnará el interés amoroso de Grace, interpretada por Debra Messing, y se espera que aparezca de manera intermitente durante toda la temporada. La serie tuvo sus primeras emisiones, me refiero a Will and Grace, originalmente en 1998 y el 2006, y luego volvió con una novena temporada el 2017, y es la que estamos disfrutando hasta ahora. Así que tenemos buenas noticias, sobre todo para los fanáticos de los 80. Tenemos el regreso de Will and Grace y además tenemos el regreso a la televisión de Ross David Schwimmer de la serie Friends. Qué buenas noticias para los fanáticos, para nosotros los amantes de la cultura retro pop. Pero por lo pronto nos vamos a la música, ¿no? Con otro éxito, ¿eh? Con otro éxito. Así como escuchamos ya Guns N' Roses, lo que comienza a sonar es Bon Jovi en Renegados. We'll be right back.

Ahí rescatábamos a Jorge González. Este es para hacerte feliz hoy, contándote que viene nuevo trabajo y como siempre te lo contamos en exclusiva en tu Renegados. Recuerda que siempre puedes compartir nuestras publicaciones y puedes publicar también, enviar saludos, lo que quieras, en nuestra página Renegados Producciones. Cada fin de semana te complacemos con tus peticiones musicales y además traemos la música que mueve tus oídos. La música de los 70, de los 80 y de los 90 siempre está disponible en tu Renegados. Recuerda compartir nuestros contenidos. Recuerda que sigamos agrandando esta gran comunidad de Renegados. Tengo noticias nuevamente. Vamos a hablar de series, hablamos de Friends. Ahora de películas clásicas, como es el caso de Superman. Hace poco les conté del fallecimiento de Margot Kidder, una muerte inesperada. Me refiero a Luisa Lane del primer Superman, el que más reconocemos nosotros los ochenteros. Esta semana subimos la causa real de su muerte y te la contamos a continuación. Vamos a poner un poco de fondo la música de la película Superman para contarte lo siguiente. A ver si les trae algo de añoranzas. Mira. Este sí que era Superman. Nada que ver con los de DC Comics de ahora. Este sí que era Superman, el Superman de Christopher Reeves. Bueno, tengo noticias. Mira, la muerte de la actriz Margot Kidder fue determinada por parte de la policía finalmente como un suicidio, afirmó a medios estadounidenses la hija de la actriz Maggie McQueen. Según McQueen, ella sabía que su madre había terminado con su vida luego de encontrarla en su hogar y consideró un alivio que ahora se diera a conocer públicamente el motivo de su muerte, explicando que es algo que ella y su familia no podían esconder por vergüenza. La policía del condado de Park, Montana, Estados Unidos, indicó que Kidder murió el 13 de mayo en su casa en Livingston como resultado de una sobredosis de alcohol y drogas autoinfligida. Lamentablemente, como siempre, esto es así, ¿eh? Las leyendas, los íconos se van y muchas veces con problemas como estos, bajo la mala suerte de la droga y del alcohol. Hoy nosotros recordamos con cariño a nuestra gran Luisa Lane. Por lo pronto nos vamos a la música. Oye, saludamos ahí a Tamara, que está en la sintonía del Renegados. Tamara, ¿cómo estás? Dice, ¿se puede pedir cualquier temita? Por supuesto. Por supuesto, Tamara. Todo lo que sea, 70, 80 y 90, lo que usted quiera, nos pide y nosotros buscamos algo por ahí. A ver, oye, no sé cuánto rato llevamos. El programa dura una hora. No sé cuánto nos queda, pero veremos si la alcanzamos a programar. Elizabeth Ahumada Silva, ¿cómo estás? Aquí estamos, ¿eh? Dice, ¿puedes poner un tema de Bernadette? Ya, ok, lo podemos programar también. Midnight Love nos está pidiendo. También recuerden que pueden programar durante la semana en nuestra página Renegados Producciones. Por lo pronto nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Aha, Take on Me en Renegados. como cada fin de semana te acompañamos en tu Renegados. Ahí estábamos con un clásico, Aha, Take a Me, como siempre, trayéndolo en exclusiva en tu Renegados. Hoy, de manera especial, a petición, hicimos un Facebook Live para mostrar cómo hacemos el programa cada semana. Recuerda que puedes revivir este programa una vez que terminemos. Lo vamos a subir de inmediato a nuestra página Renegado Producciones para que puedas escucharlo en formato original. Oye, está en sintonía Emilia. Emilia, ¿cómo estás? Dice que buena, un gran saludo a los ochenteros y para ti, René. Igual saludo para ustedes, Emilia. Gracias por estar en la sintonía del Renegado. Tamara Acuña nos dice, oye, Ñuki Don The Block también, ¿eh? Puede ser Peter Gabriel. Nos da varias opciones. Ya, te vamos a complacer con uno de ellos. Tamara, ¿se lo quieres dedicar a alguien o solo quieres escucharlo? Nosotros lo vamos a preparar mientras tanto. Recuerda que siempre puedes revivir los programas del Renegados, porque nosotros transmitimos en formato podcast. ¿Qué significa esto? Que una vez emitido el programa lo puedes revivir las veces que quieras en el link. Si lo recibiste por WhatsApp lo puedes hacer correr. Recuerda que también puedes tener esa opción. Si quieres escuchar nuestro programa directo en tu teléfono, solo nos tienes que hacer llegar a través de Messenger tu número de teléfono y nosotros nos hacemos cargo de hacer llegar el programa completamente en vivo. A compartir nuestra página Renegados Producciones para que sigamos agrandando esta gran comunidad. Cada fin de semana te acompañamos con la mejor música. Así que recuerda que nosotros siempre estamos trabajando con música de los 70, de los 80, también con otros programas. Les contamos también esta semana que estaremos con un regreso, un programa que se llama El Retrovisor. Con ese te estaremos contando la historia y los éxitos de un artista en particular. Queremos partir esta semana con Michael Jackson, pero ustedes nos pueden dejar ahí algunas peticiones de quién te gustaría conocer más de su historia. De fondo, hoy cortina musical, el gran Michael Jackson. Oye, llega Miguel Santibáñez, buena perro, dice ahí también. Saludos Miguelito, ¿cómo está ahí? Aquí haciendo el Renegados, acompañándolos como siempre con la mejor música. Y llegó la hora de complacer peticiones musicales. Para Tamara, lo que comienza a sonar, esto es una sorpresa. Nos pediste New Kid on the Block, pero te vamos a dar una larga duración de New Kid on the Block en una presentación que hizo junto a Backstreet Boys. Así que lo que comienza a sonar es dedicado para Tamara. Esto es New Kid on the Block y Backstreet Boys en Renegados. Smile. You got to know. rescatábamos a los New Kid on the Block en la gira junto a Backstreet Boys, dedicado a Tamara, que lo programó a esta hora de la noche en Tu Renegados. Oye, saludos, dice Miguel Santibáñez, un saludo para Sport Billy. Le saludamos a Sport Billy, Miguelito, ni un problema. Saludado de inmediato. Saludos para Mazinger Z. Oye, todo ochentero, bien Miguel ahí, ¿eh? Completamente Renegados. Estamos en Renegados, como siempre, cada fin de semana, acompañándote con la mejor música. Si no me creen, hoy es 11 de agosto, ¿eh? Capítulo estreno 11 de agosto del Renegados. Les recuerdo, pueden compartir nuestra transmisión y también este programa una vez que termine de nuestra transmisión de Facebook Live. Lo vamos a subir de inmediato a nuestra página Renegados Producciones para que lo puedas revivir las veces que quieras. Próximamente estaremos celebrando nuestro nuevo aniversario. Allá llevamos 2 años de este programa. Estaremos haciendo regalos como cada año. Así que los fanáticos, los que recién vienen llegando al Renegados, les contamos que tenemos, como por ejemplo, estos tazones del Renegados. Vamos a estar con hartos regalos. El año pasado muchos se llevaron regalos en nuestro mes aniversario. Así que si es primera vez que escuchan nuestro programa, quédate junto a nosotros porque somos la gran comunidad de fanáticos de los 70, de los 80 y de los 90. Y como siempre, cada semana en capítulo estreno, te contamos hoy, por ejemplo, 11 de agosto, ¿qué pasó un día como hoy? Un día como hoy, pero en 1911, un 11 de agosto, nace nada más y nada menos que uno de los personajes más queridos por nosotros. Mexicano, actor, me refiero al gran Mario Moreno Cantinflas. Un día como hoy nace Mario Moreno Cantinflas, ícono de la cinematografía mexicana. Identificado por su peculiar manera de hablar, interviene en más de 50 películas. Oye, qué carrera, ¿eh? La Vuelta al Mundo en 80 días, Don Quijote cabalga de nuevo, ahí está el detalle, El Bombero Atómico, te podría nombrar muchas, ¿eh? El Gendarme Desconocido, muere el 20 de abril de 1993. Un día como hoy, nació el gran Mario Moreno Cantinflas. Oye, este sí que es dato, ¿eh? Un día como hoy también, mira lo que ocurre, ¿eh? Un día como hoy se realiza el Festival Gusto 94 en Nueva York, con una afluencia de más de 350.000 personas que disfrutan de grupos como Green Day, Nine Inch Nails, Aerosmith y Red Hot Chili Peppers. También en 1988, un día como hoy, se estrena la película La Pasión de Cristo, ¿eh? En medio de protestas, incluso por el rechazo de cristianos integristas. Oye, todo eso, todo lo que te contamos en Tu Renegados, pasó un día como hoy. Saludos, nos manda Michel Montenegro. ¿Cómo estáis, Michel? Saludos, buen programa. Nos deja también un link por ahí. Ah, Cosmic Girl quiere escuchar. Me gustaría escuchar Cosmic Girl. Ya, pues ya tenemos harto para programar. ¿Cuánto nos queda de programa? Nos quedan algo así como 15 minutos, 10 minutos. Algo así, pero vamos a tratar de complacer todas las peticiones musicales. Así que nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es Rick Astley en Renegados. Feeling. mind.